Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram y vamos a estar conversando sobre el impacto del transgeneracional en las finanzas. Así que antes de contarles más sobre esta conversación que vamos a tener el día de hoy, quiero invitarlos a todos a que nos dejen acá debajo en el espacio habilitado para los comentarios, todas las preguntas, comentarios que tengan, sus experiencias, porque lo vamos a estar resolviendo con nuestra invitada del día de hoy, que ya les quiero contar. Ella es Susana Weiss, es muy querida en el canal de Mindalia, ya ha estado antes con nosotros, y para quienes no la conocen, quiero contarles que ella es psicóloga, coach holística y experta en reprogramación mental para el éxito y creadora también de su propia metodología. Así que yo ya voy a traer a Susana para que se sume al espacio, a esta conversación. Están relacionadas nuestras finanzas con el transgeneracional. Así que vamos a darle un poquito de tiempo, unos segunditos para que se sume. A ver, ¿estamos? Hola. Susana. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo de nuevo en Mindalia, que me encanta todo el contenido y la comunidad en sentido general. Bienvenidos a todos a este live que espero que les guste y que les saquen provecho. Muchísimas gracias, Susana. Me encanta que estemos de vuelta por acá y con un tema de interés para todos y que es súper interesante que lo tratemos porque a veces creemos que nuestras finanzas empiezan y terminan con nosotros mismos. Y justamente vamos a hablar sobre esto. No es nuestro nada más. Cuéntanos más. Bueno, mira, hay una relación, yo diría que simbiótica, entre lo que tiene que ver nuestras finanzas con el transgeneracional. Ese transgeneracional, eso que traemos, que heredamos, que conectamos, que está, esa información que está en cada una de nuestras células, la información de la abuela, del abuelo, del bisabuelo, de todo lo que pasó en el sistema. Y cuando hablamos de finanzas, esta no es la excepción. Realmente el transgeneracional nos marca muchísimo. Hacemos elecciones, tenemos una relación con el dinero, con las finanzas, con la salud, con relaciones de pareja, en el trabajo, y todo tiene ese lazo conector que tiene que ver con nuestro transgeneracional, así como también con nuestro proyecto sentido, o sea, la gestación, el embarazo de mamá, los primeros años, pero realmente todo esto nosotros lo podemos llevar de manera inconsciente, pero lo manifestamos en diferentes áreas de nuestra vida y bueno, las finanzas es una de las que más impactan realmente. Bueno, Susana, hoy vamos a desentramar toda esta información. Yo tengo ya mi primera pregunta y es las creencias. Nuestras creencias familiares, por ejemplo, ¿pueden tener o qué impacto tienen cuando hablamos de las finanzas en el transgeneracional? Mira, el transgeneracional, el sistema familiar, lleva un libro de contabilidad. Y ese libro de contabilidad no deja pasar nada. Te lo puede decir, bueno, vamos a dejarlo ahí guardadito. En algún momento lo saca. Y eso se le transmite generación tras generación, lo vamos viendo. Esas creencias, las creencias necesitan sostenerse de manera fuerte. Por eso tienen la fuerza que tienen. Esas creencias que la mayoría de las veces son inconscientes, que muchas veces creemos, sí, esta es la creencia que me ha llevado a vivir tal experiencia, pero detrás de esa hay otras que refuerzan esa. Creencias como somos honestos, no tenemos dinero, pero sí que somos honestos. El dinero no se encuentra en los árboles. El dinero es malo o los ricos son deshonestos, etcétera, etcétera. Eso va calando en nosotros. Bueno, y si los ricos son deshonestos y en mi familia el valor de la honestidad es muy fuerte, yo voy a renunciar a tener dinero. Y el no, No tener dinero no significa no lo consigo o no tuve la oportunidad de realizarme como profesional. Puedes ser el mejor profesional, puedes tener las mejores oportunidades, pero si tienes una creencia que es una creencia limitante en cuanto a las finanzas, al dinero, a tu relación con el dinero, lo que va a suceder es que lo tienes y lo pierdes. Estás preparado y no consigues un trabajo o a qué dedicarte que esté acorde con tu nivel de preparación, o tienes mucho dinero y tienes como que pagar la hipoteca, y esa hipoteca se paga a través de no tener una buena salud, o tus hijos, alguno de tus hijos tiene alguna situación de salud, o en las relaciones de pareja, tienes que, ok, voy a hipotecar mi relación de pareja para seguir teniendo dinero. Entonces es como tener que dar mucho para poder sostenerlo, o a pesar del esfuerzo no lo puedo sostener, o mi relación con el dinero no es buena. El dinero es una energía, energía viva, pero es muy susceptible a nuestro nivel de creencias y a nuestro nivel energético, el nivel vibracional, cómo nosotros vibramos con el dinero, cómo vibramos con la abundancia, con la prosperidad. De esa misma manera vamos nosotros a manejarnos, y el dinero va a venir y se va a ir, o el dinero va a venir a traer situaciones, porque puede llenarte y atraer situaciones. Entonces es una energía viva, es una energía en mucho movimiento. Fluye, tú fluyes con él o contra él. Susana, ¿es posible heredar patrones de escasez o de abundancia? Claro que sí. Mira, y es muy importante, qué buena esa pregunta. Esos patrones de escasez o de abundancia tienen que ver con unas lealtades invisibles. Cuando en una generación ha habido exceso de, en la siguiente puede haber escasez de. Y cuando hablo de eso no significa que si mis padres fueron ricos yo voy a ser pobre. No, nada de eso. ¿Cómo lo voy a vivir? Hay gente Susana, muy rica con ¿estás mentalidad. allí? Sí, Ajá, ahí ok, estás. Por unos segunditos te perdí, ya, pero te tengo de vuelta. ok. Decía que no significa que si mis padres o mis abuelos tuvieron, yo tengo que no tener. Es que hay gente con mucho dinero que vive desde la escasez. Y tenemos la anorexia financiera. Hay personas con anorexia financiera. Cuando vienen a sesión y vemos que esa situación con el dinero, que viene mucha gente con situaciones de dinero, hacemos ese test, hacemos esa prueba. ¿Estás en anorexia financiera o te has buscado a alguien en anorexia financiera? Oh, mi esposo es tacaño, tal y tal. O es muy manirrota mi pareja. Porque la anorexia financiera tiene dos polos: el que es muy, muy, muy tacaño, y el que es muy botarato, muy manirrota. Entonces, esos son dos de la misma estructura. Entonces, claro, que mentalidad de escasez, que muchas veces viene, y lo que tenemos que reprogramar es la mentalidad, es el mindset de la persona que llega, que es lo más importante, porque eso o atrae o aleja y complica la relación con el dinero. Siguiendo un poco esta línea, acabas de decir la palabra reprogramar. ¿Cómo se reprograman, cómo se cortan esas lealtades para estas que son además generadas por lo que acabamos de decir, a lo mejor la escasez? ¿Cómo lo cortamos Okay. o lo reprogramamos? ¿A través de qué herramientas? Mira, hay diferentes herramientas, y para cada quien yo elijo qué va a convenir. Y te voy a contar algo que pasó ayer. Hay una persona con la que estoy trabajando, que de hecho ella me dio permiso para poder hablar el caso, con la que estoy programando la cuestión del dinero. La cuestión de las finanzas. Ella es una persona que ha sido muy exitosa en los negocios, pero hay un punto en el que ella, después de levantar cualquier negocio que ella tiene, ella cae como al vacío. Y estábamos haciendo una programación que la hacemos, y ahí respondo tu pregunta, a través de hipnosis, que puede ser la hipnosis que yo más utilizo, es la hipnosis ericksoniana, pero también utilizo la hipnosis clínica. A veces tengo que irme a vientre materno y hacemos una regresión a vientre materno y a veces incluso a vidas pasadas. También utilizamos mucho PNL, utilizamos la psicomagia, utilizamos EMDR, reconexión hemisférica, o sea, con, también las que no se quedan, las constelaciones sistémicas, que yo les llamo constelaciones sistémicas WISE, porque las mías tienen una particularidad que, por supuesto, provienen de de las originales. Y la metodología WISE, con lo que nosotros reprogramamos, y es lo que estoy haciendo con esta chica, es que es como reconocer. Primero hay que reconocer dónde estoy. Luego desprogramo, reprogramo. Luego que reprogramo es como si resignifico. Es una resignificación para integrar y vivir una vida wise. Y esta persona, estamos haciendo eso ayer. Ella tiene unas piedras. Ella fue, hizo hace 2 años, hizo un viaje y trajo de Jerusalén esas piedras que por donde Jesús pasó y las fue nombrando. Y ella las tiene, ella dice, traje 30 libras en mi equipaje de esas piedras. Y ella las tiene en un envase de cristal y están esas piedras. Cuando estábamos haciéndole, el nivel de energía fue tan fuerte que se derribaron, el contenedor quedó, el de cristal quedó bien, pero las piedras, o sea, eso es lo que te dice a ti, wow, el impacto de lo que hiciste con ese corte que hiciste desde lo que viene la escasez por situaciones que se vivieron en su sistema familiar, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con peleas, con división familiar, etcétera, etcétera. Cómo ella, al romper desde ese lugar de conciencia, no desde la rabia, no desde el ego, ¿no? Sino desde el self, desde ese yo esencial. Cómo ella pudo hacer eso y cómo eso que sucedió en ese momento le dio como la confirmación del permiso que recibió de sus ancestros de poder hacerlo diferente. Mira qué bonito porque está, y gracias a todas las herramientas que acabas de mencionar, tenemos la posibilidad de transformar y resignificar. No tenemos necesariamente que quedarnos con lo que vivimos el día de hoy. Yo creo Así que es. ahí viene el cuestionamiento. Así es, porque incluso tú decides la profesión, hay muchas profesiones, la mayoría de las profesiones son profesiones de reparación. Y reparar no es solucionar, reparar es compensar, reparar es yo lo hago por ti, lo cargo por ti, le sigo hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros compensamos, cuando nosotros reparamos en una profesión, podemos ser buenísimos en la profesión y nos da trabajo poner precio a nuestro trabajo, nos da trabajo conseguir que realmente validen y reconozcan nuestra valía, reconozcan nuestros conocimientos, nuestra expertise. Y todo eso tiene que ver justamente con con eso que traemos, con eso con lo que conectamos y esa lealtad invisible. Entonces, el impacto que tiene por ejemplo, cuando yo veo personas y familias, varios miembros de la familia son abogados o son contables, contadores, o se dedican a las finanzas, lo que posiblemente, muy posiblemente, la tendencia es que en esas familias, aunque no lo sepamos, hayan habido situaciones de conflicto que trajo mucho dolor, división, angustia, no fue reconocido, se vivió en soledad y creó un impacto y eso se queda en la memoria familiar y entonces viene la descendencia, aquí tenemos que resolver, el contable para organizar los números, el de finanza para que no te roben, para que no te haya un desfalco, el abogado, aquí hay que hacer justicia. ¿Te das cuenta? Entonces, Si no lo hacemos nosotros, elegimos parejas que van a hacerlo de manera inconsciente. ¿Te das cuenta? Cortar con todo eso es necesario para tú poder vivir desde el propósito que tu alma vino a vivir aquí. Si no, dejas tu mochila y sigues cargando con la mochila de otros. Esto me parece totalmente acertado el propósito, porque al final hemos venido a ser felices, Así no a es. estar a lo mejor contando el dinero o viviendo desde la sobrevivencia. Exactamente. Hay personas que llevan una carga muy fuerte, sobre todo cuando el sistema familiar no ha podido ser muy exitoso. Cuando hemos venido de familias que han tenido que trabajar muy, muy duro y que aún así no han podido salir del estatus en el que están. Cuando hay una de las cosas que más impacto producen en nuestra vida y es cuando hay historias en las familias donde ha habido muertes, donde ha habido incluso suicidio por una cuestión de deudas o por una cuestión de no haberse puesto de acuerdo en las divisiones de la gerencia y ese tipo de cosas. Bueno, estás mencionando un montón de casos que escuchamos todo el tiempo, así que lo importante es que todo lo podemos y vamos seguramente a trabajarlo. Tengo para ti, o bueno, mejor dicho, tienes para todos nosotros, para toda la comunidad de Mindalia, una formación de la que quisieras hablar, así que Susana, te invito a que nos cuentes más sobre este curso. Pues mira, te cuento. Tenemos el 15 y 16 de ahora de marzo, tenemos un retiro presencial que tiene que ver con finanzas y pareja desde las constelaciones en Orlando, Florida. Pero tenemos una formación, un diplomado que comienza el 6 de abril, que es para todo aquel, ya sea terapeuta, psicólogo, todo el que sea coach, que tenga que ver con profesiones de ayuda. O incluso para personas que quieren trabajar su propia familia y aquellos que quieren trabajar con otros, que es un diplomado en terapia transgeneracional, en donde van a aprender cómo levantar el árbol, cómo leer la numerología del árbol, cómo conectar ese hilo conector que te lleva a donde está el origen, donde está el momento semilla en el que, o los momentos, porque pueden ser varios, donde se gestó algo que está impactando tu vida y la de generaciones posteriores. Así que eso, y está en mi página, todo eso, susanawise.com. Ahí pueden ver la información de todo lo que tenemos acá. Y ese retiro en Orlando, para los que no pueden ir, también es tanto presencial como virtual. Bueno, no hay excusas, entonces no importa en dónde estén, pueden acceder a Así esta es. formación. Aquí debajo en la descripción, en el pie del directo, van a tener todos los enlaces de contacto de Susana y de su equipo. Así que no lo dejen para más adelante. Susana, si te parece, quiero que respondamos las Claro. preguntas que han estado ingresando al chat y esta, uy, se me escapó, vamos a ver. Ajá, Silvia. Nos dice lo siguiente, ¿qué significa cuando una persona es más desprendida, por ejemplo, dar regalos o su tiempo más a personas afuera, fuera de su familia, que a su propia familia? Mira, cuando nosotros sentimos que no pertenecemos de manera inconsciente, podemos estar representando a un excluido dentro del sistema. La exclusión, yo siempre digo que la exclusión es un campo maldito, porque una de las leyes y que Berger nos habla es el sentido de pertenencia. Todos necesitamos pertenecer a un sistema. Y cuando no nos sentimos que pertenecemos, lo buscamos fuera. Entonces, esa puede ser una de las razones por la que tú puedes sentirte más conectada con alguien fuera de la familia que con la misma familia. En esos casos tenemos que ver con quién estoy identificado dentro de mi sistema familiar, que fue una persona que fue excluida o se autoexcluyó y que hizo que quedar a este lugar, ese espacio, el universo no quiere saber de espacios vacíos, y yo vengo por una cuestión que tiene que ver por nombre, por fecha de nacimiento, fecha de concepción, fecha de fallecimiento de uno, etcétera, etcétera, por parecido físico, por profesión. Podemos ser doble de alguien y estar realmente representando, identificados con esa persona o con lo que esa persona vivió. Entonces, esto me da a mí, y eso es una hipótesis que tendríamos que sopesar si realmente la confirmo o la descarto, que está representando a ese excluido. En esos casos, tenemos que hacer un trabajo para devolverle a ese excluido la dignidad y el pertenecer y yo ocupar mi lugar. Susana, gracias por responder. Vamos a darle el espacio a Vane Garay. Nos dice, ¿las enfermedades también se relacionan con deudas? Así es, porque ese libro de contabilidad que cada sistema familiar tiene, te dice, puedes pagarlo con esto o lo puedes pagar con aquello o lo puedes pagar. Entonces, hay personas que donde la deuda se le acumula es en las relaciones de pareja. Hay otras que es en las finanzas. Hay otras que son las enfermedades. Cuando no las tengo yo, puede ser alguien de mi descendencia o relacionarme, o sea, tener una relación de pareja en donde esa pareja se enferme y tal y tal. Las enfermedades tienen, hay enfermedades específicas en órganos específicos que tienen que ver con dinero, con herencia, con dinero, con división familiar, etcétera. Susana, gracias por responder. Tenemos a Mariana desde Buenos Aires. Dice, mi mamá siempre decía que el dinero es difícil de ganar. Ahora me cuesta mucho generar ingresos. ¿Todo esto está relacionado? Claro, porque cuando nosotros somos pequeños, el referente mayor que tenemos son nuestros padres y nuestra madre, imagínate, y la madre es quien nos da el éxito, quien nos da el primer éxito es el nacer, y la madre es quien te da la inspiración, la creatividad, quien te da las monedas. ¿Y qué hace papá? Papá te las multiplica. Entonces, si mamá te da las monedas, pero mamá te dice que es difícil conseguir dinero. Cuando tú lo consigas fácil, no te va a creer merecedor. Entonces, ¿qué haces para seguir perteneciendo y para reforzar eso que mamá, que fue una figura tan importante en tu vida, te transmitió? Pues eso lo que haces es, como una cuestión de lealtad, es seguir repitiendo, dándole vida a esa creencia. Susana, gracias por responder. Lucy Jones nos dice, ¿puede el excluido todavía estar vivo y nosotros representándolos? Así es, puede ser. El excluido no necesariamente ni tenemos que conocerlo, ni necesariamente tenemos que saber en qué generación, pero sí sabemos si lo podemos identificar, todavía el hilo se podría ir más allá y preguntarnos, ¿y ese que está siendo excluido está representando a otro excluido? Entonces, podría ser ese uno, pero podrían haber otros a quien ese esté representando y yo representando a ese y alguien más allá representándome Muchísimas gracias, Susana, por responder. Tenemos también a otra pregunta. Vamos a ver si la puedo encontrar. Acá la tengo. ¿Estos temas se deben constelar o hay alguna manera personal de liberarlos? Nos pregunta Vane Garay. Las constelaciones son una de las herramientas que son muy efectivas porque nos muestran a través de las imágenes, a través de la configuración que hacemos, nos muestran algunas implicaciones que no podemos ver tan rápidamente y tan fácilmente con otro tipo de herramienta. Entonces, para partir, nosotros hacemos, ya hoy ya yo he hecho tres constelaciones en las sesiones que he tenido y en cada una de ellas te muestra, es como si tu doble cuántico dijera, ok, aquí estoy, te voy a mostrar lo que va a pasar o lo que está pasando y que tú tienes que resolver. Entonces sí que es una herramienta, una de las principales que utilizamos para eso. Muchas gracias por responder, Susana. Desde Medellín, Diego nos dice, ¿por qué cuando recibo dinero inesperado termino gastándolo casi sin darme cuenta? Porque no te sientes merecedor y porque no tienes una buena relación con el dinero. El dinero lo sabe, el dinero lo lee y el dinero dice, aquí no me quedo, me voy. Con eso sigue siendo leal a alguna creencia o algo que se gestó en tu sistema y que tú como parte de él y por lealtad lo sigues creando. Ahora, ese no es un destino inmutable, ese no es un destino que obligatoriamente lo tienes que vivir. Desde el momento que te haces consciente, desde el momento que reconoces, como lo estás haciendo ahora, ya entras a la posibilidad de poder romper con eso y comenzar a vivir entonces un destino diferente. Susana, muchísimas gracias. Desde Santo Domingo, Javier nos dice, me esfuerzo mucho en mi trabajo, pero siempre me pagan menos que a otros. Ah, ¿esto viene de mi familia? Ajá, mira qué bueno, mira cómo lo dice. Y anteriormente habíamos dicho, cuando tú estás reparando, que no, vuelvo y digo, no es solucionar, es simplemente compensar, es una lealtad, ¿qué haces? Bueno, lo hago por ti, lo pago por ti, yo te sigo hasta la muerte. Quiere decir, yo puedo reparar haciéndolo igual, o lo hago opuesto o lo hago de forma complementaria. Si lo hago igual y en mi sistema no validaban, nunca le pagaron bien a tal y tal, pues yo lo hago por ti, yo soy parte tuya y también. Si lo hago opuesto es, busco la manera y siempre me sucedo en la mayoría de los casos que soy bien remunerado. O si lo hago de forma complementaria es, no me pasa a mí, pero le pasa a mi pareja. O no lo hago, pero lo hago yo, se lo hago yo a otros. No soy justa cuando tengo que pagar, cuando tengo mis colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de reconocimiento y de merecimiento. Siendo merecedor y aún así sabiendo que sigues perteneciendo al sistema. Muchísimas gracias, Susana. Vamos ahora con otra pregunta de Daniela desde Puebla. Dice, mis abuelos tuvieron mucho dinero, fueron muy abundantes y a mi madre le fue muy bien, pero en mi caso es todo lo contrario. ¿Qué Ahí podemos está. Decirle a Daniela? Muchas veces pasa que la segunda generación psicologiza y la tercera somatiza, lo que significa que la segunda simplemente es como si lo tuviera latente y se lo pasa a la tercera y la tercera lo activa. Entonces, podemos, en casos de que nuestros ancestros, algunos de nuestros ancestros, nuestros abuelos, hayan sido muy exitosos, muchas veces lo que vemos es que a los nietos le falta fuerza, o a los hijos, pero muchas veces se le pasa a los nietos. ¿Pero qué? Porque hay muchas veces dice, bueno, mi papá fue exitoso y yo también, no hay problema, pero viene un hijo y entonces no lo es. ¿Qué pasa con eso? Por eso nos tenemos que responsabilizar, aunque creamos que no está impactando mucho nuestra vida, pero ¿y qué de tu descendencia? Entonces, en esos casos, a veces cuando nuestro abuelo ha sido muy exitoso, hay que ver desde dónde fue el éxito del abuelo. ¿Fue un terrateniente? ¿Abusó de poder? ¿No hizo las cosas como debió hacerla? ¿En su familia no ayudó tal y tal? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer un nieto o una nieta? Puede decirlo, yo como tú. O yo lo pago por ti. Entonces, ¿qué? O me identifico con las víctimas. Entonces, si me identifico con las víctimas, a mí también me van a quitar. Yo no tengo fuerza. Me falta ese impulso. Entonces hay que trabajar eso. Hay que trabajar y devolver la dignidad que me corresponde. Susana, gracias por responder. Vamos a ir ahora con desde Uruguay, su nombre es Lucía, y ella nos dice, desde niña me dijeron que el dinero era cosa de hombres. ¿Esto puede estar bloqueando mi independencia financiera? Totalmente, totalmente, porque es como tú como mujer no tienes derecho a, y si lo haces, estás traicionando a tu sistema. Ahí hay que hacer una reprogramación mental en donde sea todo lo contrario, a pesar de yo merezco. Yo acepto y estoy dispuesta y disponible para recibir toda la abundancia y prosperidad que me corresponde como derecho natural. Muchas gracias, Susana, por responder. Lee, no tenemos el lugar desde donde nos acompañas, dice, he tenido trabajos en donde mis jefes me maltrataron, difamaron y tiempo después me enteré que tenían enfermedades mentales diagnosticadas. Ahora me da miedo solicitar un trabajo. ¿Eso tendrá que ver con mis ancestros? Totalmente. Y con tu proyecto sentido, ¿cuál era el momento histórico de tu familia cuando tú fuiste concebido? ¿Cómo impactó en tu familia el hecho de saber tu mamá que estaba embarazada y que tenía una nueva responsabilidad? ¿Cómo era la relación que tenían tus padres o uno de tus padres con sus jefes o en el trabajo que estaban? E incluso, si ese maltrato que recibiste, si tú estás tratando, inconscientemente, por supuesto, estás compensando o está pagándolo por alguien en tu sistema de manera anterior que fue el que lo hizo, el perpetrador o a quien se lo hicieron. Susana, gracias infinitas por habernos acompañado el día de hoy. Ha pasado volando el tiempo, pero sé que nos vamos a encontrar seguramente muy pronto para compartir más información maravillosa como esta. Claro. Quiero aprovechar para decirle a las personas que no alcanzamos a responder sus preguntas que van a quedar acá en en el directo que va a estar en diferido, no solo en el Instagram de Mindalia, sino también en el de Susana Wines. Van a poder dejar las preguntas que Susana con mucho gusto las va a responder y decirles que esta información es de muchísimo valor, que pueden escuchar el directo de nuevo, repasarlo, compartirlo para que lleguen las personas que necesitan de esta información ahora. Así que, Susana, quiero invitarte a que seas tú quien cierre esta charla para todos nosotros y nos dejes una última reflexión. Claro, con mucho gusto. Bueno, para mí ha sido un placer, qué bueno, así como dices que podemos seguir respondiendo luego ya en la cuando esté ya grabado y esté en las cuentas. Realmente nosotros, y es importante entendamos, no estamos condenados a repetir la historia financiera de nuestros ancestros, pero para no repetirla necesitamos reconocer dónde estamos y estar claros hacia dónde queremos llegar. Cuando nosotros sanamos nuestra relación con el dinero, también liberamos las generaciones siguientes. Siempre vale la pena hacerlo. Gracias, Susana. Te dejo un abrazo enorme y nos vemos en la ¿Cómo próxima. no? Un abrazo. Gracias. Bye bye.